Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo ahí donde quiera que se encuentren? En medio del gris o del café o del verde o del azul de su cachito de planeta Tierra. Pues espero que estén muy bien y el día de hoy ya estamos listos para leer el episodio 45 del Infinito en un Junco. 45 ya, pero bueno, pues vamos allá. Y dice así. Más allá de ciertos límites, la única posibilidad de expandir nuestra memoria depende de la tecnología. Estas transformaciones son a la vez peligrosas y fascinantes. La línea que separa nuestras mentes de Internet se está volviendo cada vez más borrosa. Se ha instalado entre nosotros la impresión de que sabemos todo aquello que podemos localizar gracias a Google. Cuando se reúne un grupo de gente, suele haber alguien que se lanza a comprobar los datos de la conversación con su teléfono inteligente. Se zambulle en la pantalla como un ave acuática y tras una consulta rápida, emerge con el pez en el pico, aclarando todas las dudas sobre el nombre de aquel actor o cuáles son los días perfectos para pescar el pez plátano. Tras sus experimentos desde los años 80 en adelante, Wegener piensa que si recordamos dónde encontrar informaciones importantes, incluso sin retener el conocimiento concreto, estamos ampliando las fronteras de nuestro territorio mental. Es el fundamento de su teoría de la memoria transactiva. Según Wegener, nadie recuerda todo. Almacenamos información en las mentes de otros, a quienes podemos acudir a preguntar, en los libros y en la gigantesca cibermemoria. El alfabeto fue una tecnología aún más revolucionaria que Internet. Construyó por primera vez esa memoria común, expandida y al alcance de todo el mundo. Ni el saber ni la literatura completa caben en una sola mente, pero gracias a los libros, cada uno de nosotros encuentra las puertas abiertas a todos los relatos y todos los conocimientos. Podemos pensar, como vaticinaba Sócrates, que nos hemos vuelto un puñado de engreídos ignorantes. O que gracias a las letras, formamos parte del cerebro más grande y más inteligente que ha existido nunca. Borges, que pertenecía al grupo de los que piensan de la segunda manera, escribió: "De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio y el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación". ¡Ay! ¿Qué les pareció? Está interesante esta idea, ¿no? Imagínense. ¿Qué tal si todas las bibliotecas y toda la información que está en Internet en realidad es parte de nosotros mismos, el cerebro grande que hoy conforma toda la humanidad? Y cada uno de nosotros somos una pequeña puerta a ese cerebro infinito. Interesante idea, ¿no? Pues con esa reflexión los dejo. ¿A poco no está buenísimo el libro? Les dije que les iba a gustar. Nos vemos mañana. Espero que tengan una linda mañana, una maravillosa tarde y una mágica, mágica noche llena de recuerdos felices. Adiós.